mira sin querer cómo cambia la vida. Es más de conocer y menos poesía. A veces cosas pasan, ¿quién te lo diría? Ya no existe romance ni palabrerías, ni nada del amor ni de esas tonterías. Y mira de repente dulce amiga mía, que vienes y me mira dulcemente tú, que miro en esos ojos y se hace la luz. Que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma. Y mira de repente ahora dónde estoy, entregándolo todo, diciéndote amor, dejando ya en tus manos que te escojas todo lo que digas, todo lo que hagas. Tu amor te como y rompe la naturaleza, tu amor se me ha subido todo a mi cabeza, y viene y me golpea aquí en el corazón. Boom, boom, boom, boom, boom. Teniéndote conmigo siento que he cruzado la línea que nos une en un pacto sagrado, y viene y me golpea aquí en el corazón. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom. ¡Eso! Para todo el litoral argentino, la contra, con amor. En la orilla de mi cama, sin tu amor, el tiempo pasa muy lento. La marea nunca baja, sin tu amor hay tempestad de lamentos. En esta orilla no hay mar, solo lágrimas de sal. No hay horas ni madrugadas, nada apenas en mi almohada. En la orilla de mi cama me sorprende la mañana y tú no estás. Para toda nuestra querida provincia va dedicada esta canción con todo nuestro cariño. Gracias, La Contra. Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida atada a mi alma. Que tu mundo es mi piel, que te quema o te calmas. Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos de hadas, amándome más que a ti misma. Puedo decirte para remediarlo, si no tengo otra forma de amar, otra forma de ver. Esta es mi única verdad, que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte. Que tengo tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado, y que no es mentira. Te vayas, alúmbrame a la noche, a este corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y me vuelven loco, loco por besar dámelo todo. Ay, yo no te perdonaré si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Y para todo el norte de nuestro querido país, La Contra. Ya no me importa la hora, si yo estoy aquí entre las cuatro paredes de mi habitación. Es importante al menos decirte que esto de inocencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos más echan aquí todo es gris, y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te has ido y todo lo perdí. Empiezo si todo acabó. ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti. Y con cariño para todo el sur de nuestra querida Argentina, esto es La Contra. Ayer yo vivía en la oscuridad, y es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí al ardiente deseo por ti, amor, y así desperté mi pasión por rencor. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error fue no apreciar tenerte aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti. Si estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel. ¡Vamos! Y otra vez La Contra. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que aún llega aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieto y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, solo por instinto sabiendo amarte, solo y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tus mil mares. Puedo ahora estar cansado de esperarte.